Ahora somos tu radio favorita, la preferida, siempre contigo. Si estás harto de lo mismo y quieres vender más, entonces ¿qué esperas? Anuncia con nosotros. Con nosotros. Somos Radio La Preferida 106.7, siempre contigo. Somos la estación radial más completa del medio. Estamos en el primer lugar de sintonía y eso tú lo sabes. Llegamos mucho más lejos que las otras. Nuestra cobertura es mayor porque nuestra potencia es única y no tenemos competencia. Nuestra señal es de mayor calidad y nuestra programación es 100% variada. Menos palabras, más música. Música. Divertido, ¿no? Nuestros auspiciadores son los más satisfechos porque nuestra pauta comercial es pensada para llegar a todos los hogares sin saturar. O sea que los oyentes, tus clientes, no tendrán que estar cambiando de emisora. Entonces, tu mensaje llega contundente a toda nuestra legión de oyentes. Y eso significa éxito rotundo en tus ventas. De eso se trata, ¿no? Por eso, si quieres vender más, así como nuestros auspiciadores, anuncia con nosotros y sé un ganador. No te conformes con poco. Contacta hoy mismo con nosotros en calle Simón Bolívar 1908 o comunícate al teléfono 455630, al celular 979-921-010. Y ahora, cuando te pregunten qué radio escuchas, tú solo tienes que responder: yo escucho Radio La Preferida, siempre conmigo. Anuncia con nosotros y vende más. No te conformes con poco. Chongo Yapano que se respeta, responde: yo escucho La Preferida 106.7, siempre contigo. Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido. No sé si es un sueño aún o es una realidad, pero cuando estoy contigo es cuando digo que este amor que siento es porque tú lo has merecido. Con decirte, amor, que otra vez he amanecido llorando de felicidad. A tu lado yo siento que estoy viviendo. Nada es como ayer. Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona. Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona. Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel, amigo. Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo. Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca. Siempre abrázame, hoy que tú estás conmigo. Yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido. Así quiero estar por siempre. Aprovecho que estás tú conmigo. Te doy gracias por cada momento de mi vivir. Tú cuando mires para el cielo, por cada estrella que aparezca, amor, es un te quiero, te quiero, te quiero. Abrázame que el tiempo hiere y el cielo es testigo. Que el tiempo es cruel y a nadie quiere, por eso te digo, te digo, te digo. Abrázame muy fuerte, amor, manténme hacia tu lado. Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado.

Si estás harto de lo mismo y quieres vender más, entonces ¿qué esperas? Anuncia con nosotros. Con nosotros. Somos Radio La Preferida 106.7, siempre contigo. Somos la estación radial más completa del medio. Estamos en el primer lugar de sintonía y eso tú lo sabes. Llegamos mucho más lejos que las otras. Nuestra cobertura es mayor porque nuestra potencia es única y no tenemos competencia. Nuestra señal es de mayor calidad y nuestra programación es 100% variada. Menos palabras, más música. Música. Divertido, ¿no? Nuestros auspiciadores son los más satisfechos porque nuestra pauta comercial es pensada para llegar a todos los hogares sin saturar. O sea que los oyentes, tus clientes, no tendrán que estar cambiando de emisora. Entonces, tu mensaje llega contundente a toda nuestra legión de oyentes. Y eso significa éxito rotundo en tus ventas. De eso se trata, ¿no? Por eso, si quieres vender más, así como nuestros auspiciadores, anuncia con nosotros y sé un ganador. No te conformes con poco. Contacta hoy mismo con nosotros en calle Simón Bolívar 1908 o comunícate al teléfono 455630, al celular 979-921-010. Y ahora, cuando te pregunten qué radio escuchas, tú solo tienes que responder: yo escucho Radio La Preferida, siempre conmigo. Anuncia con nosotros y vende más. Este martes 3, miércoles 4 y jueves 5 de marzo, a la calle Miguel Iglesias, a un costado del colegio de Chongoyape, llega la feria del Grupo Rojas, con su gran campaña escolar y la gran campaña de productos importados desde 5 soles. A precios de fábrica llega de todo para el colegio: cuadernos, diccionarios, lapiceros, pinturas, borradores, reglas, mochilas, cartucheras. Y para el hogar, tachos, mesas, ollas, arroceras, cucharas, cuchillos, vasos, cafeteras, condimenteros, planchas, licuadoras, buffer, radio, relojes, muebles, colchones, zapatos, zapatillas. Este martes 3, miércoles 4 y jueves 5 de marzo estaremos en la calle Miguel Iglesias, a un costado del colegio de Chongoyape. Llegan dos trailers. Un trailer llenecito de productos para el hogar y el otro trailer llenecito de útiles escolares. Todo a precio por mayor desde una unidad. Super promoción que llega por solo 2 días. Nunca es tarde para cumplir tus metas. Dejaste el colegio y quieres terminarlo. En el SEBA Alfa Marino te ayudamos a lograrlo rápido y seguro. Primaria y secundaria, horarios flexibles, perfectos si trabajas. Certificado a nombre de la nación. Inicio de clases 8 de marzo. Inscripciones abiertas. Nuestros docentes: biólogo Carlos Alberto Saavedra Lozano, ciencia y tecnología. Magíster Feiser Delgado, razonamiento verbal y comunicación. Licenciada Mali Tineo Herrera, razonamiento matemático y matemática. Profesor Oswer Artur Mera Montalvo, ciencias sociales y desarrollo personal. Profesora Misur Ríos Montalvo, inglés. Profesor Jean-Pierre Ortiz Cruz, educación para el trabajo, arte y cultura. Informes e inscripciones en la calle Los Andes 1697, celular 975-896-850 o al 946-886-332. Estudia en el SEBA Alfa Marino. El Instituto Superior Tecnológico Público Chongoyape te da la oportunidad de estudiar y lograr un título de profesional técnico a nombre de la nación. Te ofrece los programas de estudios: enfermería técnica, 30 vacantes; arquitectura de plataformas y servicios de tecnologías de información, 30 vacantes. No se paga mensualidad. Convenios con empresas, hospitales y clínicas de la región. Requisitos: ficha de inscripción, acta de nacimiento original, certificado de estudios, copia simple de DNI, copia de voucher de pago, 3 fotos tamaño carnet. Inscripciones hasta el 27 de marzo. Informes e inscripciones, calle Miguel Iglesias 380, Chongoyape, o al celular 979-008-507. El Instituto Superior Tecnológico Público Chongoyape te ayuda a ser un profesional. Examen de admisión 29 de marzo. Atención Chongoyape, venta de pegamento de calidad para cerámica y porcelanato. Tapia Expertos, porque tiene la cantidad adecuada de cemento en su fórmula que garantiza una buena adherencia del cerámico contra la superficie. Además, un pegamento de alta calidad contiene aditivos químicos para facilitar la instalación del cerámico en la obra. Tapia Expertos, fácil de preparación y aplicación, mayor tiempo de trabajabilidad, no necesita rayar el tarrajeo, rapidez y limpieza en el enchape, resistentes a la humedad y cambio de clima, no necesita remojar las cerámicas, excelente adherencia. Y lo más importante, es un producto peruano, pegamento en polvo, de color gris, peso aproximado 25 kilogramos, y es para tu uso doméstico, en dormitorios, salas, comedores, cocinas, baños, y para uso comercial, para salones, tiendas, oficinas y otros. Tapia Expertos, adquiérelos ahora mismo en las oficinas de Radio La Preferida, en Avenida Simón Bolívar 1908, o haga sus pedidos al 979-92-1010 o al 950-54-8329. Chongoyape, Tapia Expertos, los espera. Estamos de vuelta, ahora con más música. La Preferida 106.7. Más música que nadie.